Se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Este gambo sentimos cuando tus labios bajan del avión. Y yo no sé si este piloto sabe que no va a encontrar otro lugar mejor. Sé que ya es yo, lo sabemos porque Buenos Aires es amor. Y se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Buenos Aires es amor. Y se te nota en la mirada cuando enamorada está de tu sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Que Buenos Aires es amor. Que Buenos Aires es amor. Tango, cumbias y folclores. Entre lo pecado y el reloj van a venir nuevos perdones. Donde la fe ciega baila al borde de caer, buscando a Dios sin condiciones. Donde las luces huyen de la luz del sol y se encuentran las grandes opciones. Yeah, okay. Si el cuero está bueno, cortémoslo. No imitaciones. Llamada de Pepo y me meto de prepa a romper misiones. Gracias hermano por hacer de tus sueños de mis sueños motores. Yeah. A mitad de como estas son inquebrantables como estas canciones. Vuelvo al estar demoliendo tiempo, ya no falta nada. Esperaste tanto esto, se te nota en la mirada. Se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Este gambo sentimos cuando tus labios bajan del avión. Yo no sé si ese piloto sabe que no va a encontrar otro lugar mejor. Sé que ya yo lo sabemos porque Buenos Aires es amor. Porque Buenos Aires es amor. Vámonos a perdernos esta noche. Sin que nadie nos venga a decir ni a mí ni a vos ni un reproche. Bajo el cielo estrellado la tentación rima canciones. El placer se presenta sin fucking horario, sin limitaciones. Yeah. Si el coro está bueno, cortémoslo. No imitaciones. Vuelvo a estar demoliendo tiempo, yo no falta nada. Si el cuero está bueno, cortémoslo. No imitaciones. Se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Que Buenos Aires es amor. Y se te nota en la mirada cuando enamorada está este sabor. Y si los dos tenemos tiempo para conocerlo juntos, hagámoslo. Que sin tablero no hay jugada. Y yo sin reina no soy nada. Que la ciudad es la indicada. Que Buenos Aires es amor.